Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2374 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Viernes, gracias a Dios, es viernes santo, además, viernes 25, todo el mundo de vacation. Ojalá que esté usted en la playa y nos esté escuchando, disfrutando de estas vacaciones, Viernes Santo, o también haciendo oración o en un relax, porque pues es festejar, bueno, no se dice festejar, pero recordar a nuestros muertitos, ¿no? Hoy es Viernes Santo. Entonces, pues, tanto así a los muertitos, ¿no? Al que dio su vida, muertos, de veras, al que dio su vida por nosotros, que es tiene Jesús, razón en la Iglesia Católica. Perdóneme usted, ando re mal en historia. Estás de vacaciones. Sí, estoy de vacaciones, Viernes Santo. Quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Tenemos un tema sensacional para usted en este viernes de relax, tranquilidad y de oración, así como lo dije. Bueno, fue lo único que dije bien. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues esperando que pues que le hayan pasado con la familia, que estén en esos momentos de reflexión que a los que invitan estos días, para algunos, no para todos, ¿verdad? Y bueno, porque además, junto con este día de reflexión, pues también vamos a platicar un tema muy interesante en cuanto a esa reflexión de nuestro mundo interior, de nuestros sentimientos, de nuestro, pues ahora sí, que nuestro sentido de vida, ¿no? Y más o menos ese es el tema que les traemos hoy para ustedes. Así que quédese con nosotros, vamos a pasarla bien, vamos a pasarla un momento agradable. Ya saben que aquí siempre en Fórmula en los Negocios lo que procuramos es pues un granito de arena para una reflexión que nos abra posibilidades en esta vida tan deprisa que vivimos hoy en día. Así es, yo creo que me gusta que siempre nos recuerdes este mensaje que en Fórmula en los Negocios queremos traer a usted. Todo con el único objetivo de ser mejores personas, de ser mejores ciudadanos, empresarios, mejores empleados, papás, mejores mamás, mejores empleados. Porque se puede ser mejor, claro que sí se puede ser mejor. Y bueno, la propuesta de nosotros está basado en todo lo que es el coaching ontológico de Julio Olaya y toda esa corriente que pues ya tiene más de 30 y tantos años que él está promoviendo. Y pues quédese con nosotros, que es importante. Antes de cualquier cosa, déjeme darle una. Todavía es Viernes Santo, entra dentro de la cuaresma. Sí, claro, cero carne. Es más, hoy es el día que menos debes de ¿de comer carne? Pues de comer, de escuchar música, de echar relajo. O sea, bueno, relax. En mi época así era. Creo que ahorita la juventud ya no, lo pasa bueno, por alto. Tu época ya no. Fue allá cuando Jesús andaba predicando, ¿no? No, bueno, pues imagínate, en la tuya. No, pues, pero bueno, sí había un poquito más de conciencia, como que los papás te decían, oye, apaga ese radio, oye, haz esto. Pero pues hoy en día, francamente, yo al menos lo que veo es que ya no hay prácticamente nada de eso. Mira, déjame decirte por qué hacerlo. Quizás no por honrar a la muerte de Jesús, pero por tu es cuerpo. Su sacrificio, claro. Por tu cuerpo, por ¿sí? tu salud, como un por momento tu de meditación, claro, de reflexión. De ofrenda. Exactamente. De lo que sí. alguien hizo por nosotros. Bueno, hazlo tú también. Sí, una gratitud, una ti. Demostración exacto, de gratitud exacto. ante la vida, de eso lo que tenemos, más. De lo que somos. Y me refiero a lo que tenemos en cuanto a la salud, en cuanto a la familia, en cuanto claro. a los seres queridos, en cuanto a una ciudad tranquila en lo que cabe con respecto al resto de la República y al resto del mundo. Y bueno, entonces, porque también, amigos, en esta deriva cultural en la que hemos entrado, tenemos que hacernos cargo de muchas cosas que hemos olvidado. Nos hemos olvidado de nuestro cuerpo, nos hemos olvidado de nuestro espíritu, de nuestra alma, nos hemos olvidado de nuestro planeta, nos hemos olvidado de la buena convivencia social, nos hemos olvidado de tantas cosas por esta deriva modernista, tecnológica, que nos aleja cada vez más. En nuestro planeta cada día tiene más problemas, tenemos guerras, tenemos enfermedades, tenemos desastres naturales, tenemos, y eso, pues, en gran medida, quizá no pueda yo decir que somos los culpables directamente, pero sí somos los que podemos cambiar la deriva. En ese contexto de hacernos cargo de lo que tenemos que hacer. Y hoy es un buen día para reflexionar acerca de esos cambios, claro, que tenemos que hacer. Y hágalo. Yo le iba a recomendar, pues, que se vaya a cenar a la mansión, porque ¿por puede qué pedir no? un si atún. Si tienen sus platillos de cuaresma, tienen ahí. Así es, tienen el atún, tienen el salmón. Bueno, el atún a la mantequilla negra, que es riquísimo, con arrocito. O sea, si puedes comer todo eso. Claro que sí, por supuesto. Camaroncitos. Los camaroncitos y esas empanaditas de camarón, ¿cómo se llaman? Las dobladitas de camarón. Que están riquísimas. Un vinito también te puedes tomar. Un vinito, por supuesto. Claro. Sí, o sea, estaba esa en la mansión. La mansión es un restaurante que tiene 58 años de estar en el paladar de los mexicanos. Es un restaurante tradicional mexicano y pues lo importante es que usted pues hágalo con la familia, con los amigos, con váyase a la mansión. Está a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre Avenida 49, Plaza Solare, tercer piso. Tiene estacionamiento techado, así es de que no se preocupe si hay sol o hay lluvia. Vaya para la mansión y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino. Así es de que quédese con nosotros, vamos a platicarle. Déjeme darle la introducción al tema que tenemos, porque la verdad que está buenísimo. Tres lecciones de coaching de la película The Room. Esta película que ahora que pasaron los Óscares, se ganó varios Óscares y estuvo nominada para varios Óscares, pero nosotros le sacamos, bueno, un coach que escribió, Marcel Hernández, le sacó tres lecciones que debemos de tomar en cuenta de esta película con relación al coaching. Y dice, el ser humano siempre será el único responsable, es parte de lo que le estamos platicando ahorita, de elegir la actitud con la que afrontará las dificultades que le plantea la vida. ¿Tú con qué actitud te planteas cuando tienes dificultades? Pues mira, dependiendo de cada dificultad que se tenga, ¿verdad? Y el estado de ánimo, que también influye muchísimo cuando tenemos una dificultad, cómo la afrontamos, porque muchas veces la misma dificultad o la misma reto diario, ¿verdad? Pues si amanecemos un día muy alegre, pues decimos que es peccata minuta y que lo podemos solucionar, ¿verdad? Pero cuando nos levantamos con un estado de ánimo medio desganado, medio sin sentido, pues muchas veces creemos que es el fin del mundo, ¿no? Fíjense, amigos, lo que está diciendo, sí, es correcto. Los pequeños problemitas que eran con un estado de ánimo de alegría, de positivismo, cuando estás en un estado de ánimo de depresión, los problemitas esos se vuelven elefantes gigantescos, sí, aplastando toda tu existencia. Pero bueno, déjeme decirle la diferencia de estado de ánimo y de emociones. Las emociones se nos gatillan cuando nos sucede algo inesperado. Cuando te asaltan, te enfrentan con una pistola, pues te entra el miedo. La emoción te lleva a la acción, ya sea que depende cómo tú reacciones, pero el miedo te puede hacer que salgas corriendo de allí, que golpees, que te quedes quieto, etcétera. Las emociones nos gatillan a la acción. Y las emociones se gatillan dependiendo de alguna condición o circunstancia a la que te estés enfrentando. Cuando ustedes les dijeron, oye, ya te reprobaron, En matemáticas, ¿qué sentiste? Pues una emoción. Hace mucho poca tiempo, no me acuerdo. Ese maestro, desgracia, ¿no? Entonces siempre las emociones te gatillan. La diferencia con los estados de ánimo, amigos, es de que el estado de ánimo es una emoción que se te vuelve permanente, que ya no hay nada que gatille esa emoción, sino que ya tu estado de ánimo ahí se estancó. En una, puede ser positivismo, puede ser tristeza, puede ser, y ahí es donde vienen luego las depresiones, si es que te mantienes en estados de ánimo depresivos, de tristeza, de víctima, y eso es importante analizarlo, porque la película, esta novela de Emma Donoghue, habla de una historia que verdaderamente es, habla la historia de una señora que estuvo secuestrada, que tuvo un hijo y el hijo estuvo, una muchacha, y estuvo secuestrados 7 años y ahí vivieron. De eso trama la película. Pero bueno, les vamos a platicar los estados de ánimo, las emociones, las actitudes que nos presenta esta película y que son una verdadera lección para cuando nosotros nos enfrentamos a estas circunstancias adversas, como siempre lo he dicho. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo, por acompañarnos en este, pues ya sabe, él nos pone siempre buena música, buen rock and roll, que nos acompañan en el programa. También le quiero agradecer a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa le llegue a sus receptores de radio. Gracias a usted también por acompañarnos, porque creo que, mire, ya estamos preparando lo que va a ser el aniversario de Fórmula de los Negocios. Cumplimos 8 años gracias a usted, gracias a nuestros patrocinadores, gracias a los colaboradores que han pasado por este programa durante 8 años. Se dice fácil, 2,374 programas. Y claro que pues principalmente le agradezco a usted que nos escuche y que nos ha aguantado todo este tiempo. Ya sabe que nosotros estamos aquí de lunes a viernes a las 8 de la noche y los sábados a las 2 de la tarde trayéndole programas de contenido empresarial. Fuimos los pioneros, somos los originales y pues aquí estamos para... ¿te acuerdas de aquel primer programa? Claro que sí, Robert, ¿cómo no? Qué rápido se pasó el tiempo, ¿verdad? Sí. 8 años ya. Sí, todo un reto el hablarle al micrófono y no tener a nadie enfrente después de estar acostumbrado a... Pues yo estaba acostumbrada a dar talleres y tener gente enfrente. Y pues sí, era un gran reto no tener esa respuesta de las miradas, esas cabecitas que a veces decían sí o se quedaban con la duda para que tú ahondaras un poquito más en el tema. Y sí, que por cierto, le mandamos un saludo a Petronila, doña Petronila, que es la... Pues sí, también una... Vio nacer Fórmula de los Negocios. Pero bueno, le mandamos un saludo. A Pati, porque no se llama Petronila. No se llama Petronila, así es, pero nosotros la bautizamos como doña Petronila, así es. Pues ahí tiene usted, amigos, gracias, estése pendiente porque vamos a hacer cosas interesantes. Déjeme darle una recomendación que es importante también, gracias a nuestros amigos de Sadasi. Ya estaremos haciendo en su oportuno pues los agradecimientos a tanta gente que ha estado con nosotros, sobre todo patrocinadores. Sadasi es uno de ellos, y déjeme decirle que es tiempo de que usted realice la mejor inversión de su vida, y esta inversión tiene que ver con un bien inmueble, y un bien inmueble como el fraccionamiento Avenida Yucatán, privada residencial, que es el actual desarrollo de lujo de Grupo Sadasi. Grupo Sadasi ya sabe cómo construye con la mejor calidad, los mejores materiales, las mejores tecnologías, y ahora en este desarrollo le está mostrando a usted y le ofrece, por ejemplo, el modelo Santana. Es una residencia de dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada. Equipada quiere decir que viene con estufa y con refrigerador, o sea, nevera, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Lista para estrenar, a eso le llaman ellos residencias listas, llave en mano. Y además le pueden ofrecer a usted las mejores alternativas de créditos hipotecarios. Hágalo ahora. Los bancos acaban de anunciar, bueno, hace poco que fue la convención bancaria, que no van a aumentar las tasas de interés, pero ya sabe que cuando el río suena, agua lleva. Entonces no se espere, vaya, consulte con los asesores de Sadasi, ellos le ayudarán a escoger la mejor opción. Te voy a dar el teléfono de Avenida Yucatán Privada Residencial, 688-6678, 688-6678, no pierdas más el tiempo, llámales, porque ya sabes, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá. Y estamos conversando con este tema, las lecciones que nos da de coaching, la película el The Room, la habitación. Fíjate que desafortunadamente yo no la he visto. Sin embargo, aquí está muy claro los comentarios al respecto de la película. Es un drama, es un misterio, bueno, es un drama a suspenso. Porque esta chica la secuestran, la encierran en un cuarto y es abusada a lo largo de 7 años, encerrada en un cuartito con solamente una ventanita, un tragaluz, que era su único contacto con el mundo. Se embaraza. Bueno, esta artista. Y tiene a su hijo. Sí, esta artista. Estando allá encerrada, sí. Esta artista, Brie Larson, que interpreta a Joy Newsom en la película, que es de quien estás hablando, ella se llevó el Oscar como la mejor actriz por esta actuación en esta película. Mira. Entonces, pues, durante su encierro, como resultado de los abusos de su secuestrador, Joy concibe a Jack, que es Jacob Tremblay, que le da la mejor de las razones para seguir viviendo, pues un hijo en esas circunstancias. La historia nos recuerda que aún en los peores momentos, en las peores condiciones, el ser humano siempre será el único responsable de elegir la actitud con la que afrontará las dificultades que le plantea la vida. Esto también es una lección que nos dio Viktor Frankl en su libro. Aquel libro que es El hombre en busca del sentido. Porque Viktor Frankl, pues fue uno, estuvo en el Holocausto con los nazis. Es. Él fue residente de Auschwitz, este centro de muerte que crearon los nazis, y él logró escapar. Y él relata y escribió el libro, El hombre en busca de sentido, que él también comenta que depende la actitud que le pongas a las circunstancias que te van a pasar para que salgas adelante de ellas. Y fíjate, lo que él dice textualmente en el libro, dice, tuvimos que enseñarnos a nosotros mismos y más aún enseñar a los hombres que estaban cayendo en la depresión que no importaba lo que nosotros esperábamos de la vida. Lo que importaba era lo que la vida esperaba de nosotros. Eso lo dijo Víctor. Fue Frank. Tanto su aferro, su enfoque de querer salir de allá y poder compartir todo lo que observó, cómo muchos cuando se daban por vencidos por sí mismos, ¿no? Caían en enfermedad y acababan muriendo por situaciones, por las condiciones, no porque los mandaron al cuarto de gas o porque los hayan ejecutado. Porque se rindieron. se rindieron, exactamente. Porque y, se rindieron y dijeron, cuando dice, me voy a morir. Dice, no me voy a rendir, yo voy a salir de acá, y estaba tomando apuntes, porque él es un psicólogo, y él empieza a tomar apuntes de toda la psicología y todas las reacciones, todas las conductas, incluso, la verdad, vale la pena que lean este libro, El Hombre en Busca de Sentido. También él narra cómo los mismos que están ahí encerrados, que son víctimas del holocausto, a veces a ellos los seleccionaban y los ponían al mando para vigilar a los demás. Entonces, él también analizó a ellos cómo se tomaban del poder que tenían, y eran unos mentecatos, no eran sí. peores que los nazis. Que los alemanes. Sí, entonces todo este estudio psicológico del comportamiento humano, él lo relata en este libro muy interesante, Robert, y que tiene mucho que ver con esta película bajo las mismas circunstancias en la que Joy se encuentra encerrada y empieza a tomar sus propias decisiones para que su vida pues tenga sentido, ¿no? Y aquí es el primer punto que se le ve a esta película, es el poder de una historia. Sí, como Joy, pues en la película conocida como Ma, se valió de herramientas para disfrazar la terrible realidad en la que estaban viviendo, y en su imaginación creó un mundo para su pequeño hijo, en donde contaba anécdotas, ¿no? O sea, por ejemplo, tenían un perro imaginario, tenían diferentes personajes que ella fue creando para que la vida del niño fuera más amena, fuera más plena, y no fuera todo el caos que ella había estado viviendo durante tantos años. Y fíjense, amigos, aquí el poder que tiene el contarte qué historia. Ella le contó esas historias a su hijo, y su hijo con eso se mantuvo con una actitud y un estado de ánimo, si bien eran historias sano. Imaginarias, ¿sí? Pero le mantuvo la vida. Ahora imagínense usted qué historias se cuentan ustedes ante las circunstancias que le pasan. Y a veces las historias sí nos pasan, pero las tenemos que analizar dependiendo de la actitud y el estado de ánimo en el que estés. ¿Y cómo nos las contamos? Para aprender de ellas. Así es. Que esta es la parte fundamental de qué historias te platicas. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Regresamos a Fórum en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes de reflexión, viernes de guardar, como decía Laura. Pero si no, también es viernes, cargue con la hielera para todos lados. Viene el fin de semana, mañana sábado de gloria, a darle duro a la hilacha para descansar, sobre todo para descansar, relajarse, disfrutar de estas vacaciones lindísimas. Váyase a pasear al centro de la ciudad, haga cosas diferentes que le permitan a usted relajarse. Déjeme darle una recomendación importantísima. ¿Ya bajó usted la aplicación de Código Infarto? Pues si no la ha bajado, yo le recomiendo que lo haga inmediatamente, es gratis. Esta aplicación Código Infarto le va a permitir a usted traer una herramienta en su teléfono que en caso dado, Dios no lo quiera, de un conato de infarto, usted pueda recibir la ayuda inmediata efectiva y especializada. Esa es la aplicación Código Infarto. ¿En qué consiste? Pues es una aplicación gratis, fue diseñada por médicos, por asociaciones médicas de cardiovasculares, no recuerdo el nombre, pero la aplicación está disponible para Android y iOS, es gratis, usted la baja. Lo que le va a mostrar esta aplicación es de donde usted se encuentra, cuál es el hospital más cercano que tenga las posibilidades de atenderlo en caso de un infarto. Aquí en Mérida, pues hay muchos hospitales que tienen esa capacidad, entre ellos está el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, que ellos nos trajeron esta información, ellos están inscritos dentro de esta gama de hospitales que le pueden brindar la ayuda en caso de infarto. Nos comentaron los doctores que lo más importante de esta aplicación es que le reduce a usted el tiempo en el que tiene que ser atendido, que esa es la clave de vida y la clave de costo. Entre más tiempo pase que usted lo atiendan de un infarto, pues las probabilidades de que se muera son altas y los costos a los que se va a enfrentar van a ser altísimos. Así es de que el tiempo es fundamental. Por eso la aplicación Código Infarto reduce notablemente el tiempo de atención en un conato de infarto. Ya sabe dónde está. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, que son también patrocinadores nuestros, que cumplen 40 años este año y que vamos a estar aquí platicando con ellos. Está en Avenida Colón, esquina con Avenida 60, enfrente del Hyatt. Vaya, hágase un check-up para que y baje la aplicación de Código Infarto y a darle duro a la hilacha si todo salió bien, ¿no? Y si no, pues está usted a tiempo para hacerse cargo de lo que en alguna circunstancia pueda tener usted de salud. Así es de que ya le di este mensaje. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción de este programa y estamos platicando sobre qué actitudes tomamos sobre las circunstancias que nos suceden en la vida. Y estamos platicando de las lecciones que nos da, por lo pronto, esta película de La Habitación, de Room. ¿Y por qué de Room? Hay muchas películas que nos platican esta trama de qué actitud tomamos ante las circunstancias que nos suceden. En este caso, pues porque es una película que acaba de ser premiada a la mejor actriz en los Grammys, en los Oscars de esta temporada. El otro punto que menciona aquí la lección es el mundo interior y el mundo exterior, Laura. Sí. Esto es algo importantísimo y es un discurso que Julio Laya nos repite y nos dice a cada rato, ¿verdad? Bueno, lo estudiamos en el coaching y bueno, aquí lo interesante del mundo interior y el mundo exterior se hace ver en esta reflexión que acabamos de hacer de esta película en donde está este drama, donde ella está secuestrada, tiene el hijo, y al hijo le empieza a contar una historia y a convertir en personajes las pocas cosas que la rodeaban en el cuarto para que el niño se sintiera feliz. Y esto me hace recordar la película La vida es bella, que también es de la época de Holocausto, así como Viktor Frankl, en donde cuando son llevados el papá y el hijo, pues colinda con todos los que estaban encerrados en el mismo cuarto de que le dijeran al niño que estaban en una competencia y que el niño tenía que hacer todo lo que ellos decían, ¿no? Porque lo tenían ahí escondido con ellos, porque a los niños los ponían siempre en otro lado, ¿no? Y bueno, esto del mundo interior y el mundo exterior tan importante que es, de cómo, cuáles son esas pláticas, cuáles son esas historias que tenemos en nuestro interior y cuáles son las historias que nos compramos del exterior. Y hoy, casualmente, Robert, nuestra vida está enfocada solo al exterior. Sí, fíjate la comparación que hacen aquí, porque ellos al vivir en una habitación encerrados donde una sola ventanita les daba la comunicación al mundo exterior, ellos vivían en un mundo de austeridad. Y el mundo exterior, un mundo de austeridad y de cuestiones materiales. Pero dentro de su secuestro, ellos vivían en un mundo interior abundante y pleno de amor, de diversión, empatía. Fíjese que paradójicamente cuando vuelven al mundo exterior es justamente cuando Joy comienza a experimentar la frustración. O sea, ella se dio cuenta, empezó a entender el enojo, el dolor, la confusión, incluso un intento de suicidio, ya que salió de estar secuestrada. Lo que nos muestra que la verdadera felicidad solo podemos experimentarla cuando somos conscientes de la riqueza que habita en nuestro mundo interior. Y a eso me refería, que hoy en día buscamos la felicidad y todo nuestro enfoque está en el mundo exterior. Es correcto. En el auto que tienes, en la casa que tienes, en los viajes que haces, en el puesto que ocupas, en la licenciatura, maestría, doctorado que tengas, o sea, los títulos, en el nivel que tengas en la empresa, en tu apariencia, si estás delgado, si vas al gimnasio, si tienes el cabello de tal color o lacio o tal peinado. Y todo esto, Robert, con el afán de buscar esa felicidad, con el afán de buscar también la aceptación, el embonar en la sociedad, pero nos olvidamos de la parte interior. Que no está mal. Que esa la, no estoy diciendo que esté bien o correcto, esté mal. Eso es. La cosa es que dedicamos más tiempo a enfocarnos a eso y dejamos eso es. Y descuidamos la parte interior. Ese es el que problema. Esa es la que nos lleva a la depresión, a la insatisfacción, pues hay mucha gente rica que lo tiene todo y que es infeliz. Correcto. Y esto es por desatender esa parte interior, esa grandeza interior que tenemos de ver las cosas de manera positiva, de estar al servicio de otros, de ayudar a otros. Por ejemplo, en este caso, Joy, la mamá de Jack, se sentía plena porque se sentía útil y al servicio de su hijo. Lograba su propósito en su vida al estar encerrada en ese cuarto, a hacer a su hijo feliz. Y cuando ella sale y le toca a ella su momento de ser feliz, no se hallaba en el exterior, no se hallaba en el mundo materialista y rápido que había. Ella ya estaba desacostumbrada, 7 años encerrada, y luego salir al mundo de ahorita. Y aquí, fue una frustración tremenda para ella. Y aquí, amigos, lo importante es entender la lección de la importancia de encontrar otra vez nuestro mundo interior, de la riqueza que encontramos en ese mundo interior y que lo hemos ido olvidando. Ya no aprendemos de nuestras emociones, ya no aprendemos de nuestra espiritualidad, ya no conocemos nuestra alma, que nos trae una riqueza espiritual inmensa y que rebasa de sobremanera la capacidad de ser felices. Porque se ha demostrado, usted dígamelo si no, ¿cuánto dinero necesita para ser feliz? Bueno, está Miguel Bosé que donó 10 millones. Correcto. Para la causa de indígenas. Exactamente. Y bueno, espero que esos recursos se vayan. Bueno, lo único. Se vayan bien. Lo único que critico es que ahí vino Peña Nieto a ponerse la medalla como si él también. Yo quisiera saber cuánta lana de su bolsa puso Enrique Peña Nieto para eso. Que venda la Casa Blanca. Eso ya me fui a la crítica. Que venda la Casa Blanca. Tienes que ir a tu interior y contarte historias positivas. No. Pero también, no, yo creo que no tenemos que callarnos ya. Ah, no, por supuesto. De esas cosas. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, el ir al mundo interior no quiere decir que usted se calle ni que se supediten. O que deje que lo pisen, así es. No, al contrario. Es trabajar en uno para buscar esa abundancia interior. Y bueno, hay otro punto, Robert. El espacio es más amplio, pero el tiempo es más corto. Sin embargo, se nos acortó el tiempo ahorita. Nos vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Muchas gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes de vacaciones de Semana Santa. Aquí estamos para usted. Le dejamos este programa para que usted reflexione junto con nosotros. Y ya sabe, nosotros no pretendemos decirle lo que tiene que hacer, pero sí le traemos temas, información que nos hagan reflexionar y usted tome sus propias decisiones. Pero le pido un favor, llévelo a la práctica. Si algo de lo que le decimos le hace sentido, hágalo. Y después platicamos y verá el resultado de lo que buscamos precisamente con este programa que ya lleva 8 años y nació con esa misión, y creo que de una o de otra manera lo hemos ido cumpliendo, porque pues aquí estamos, gracias a usted que nos escucha y que nos apoya con escucharnos, porque pues eso nos mantiene aquí al aire, y también a nuestros patrocinadores, obvio, porque pues nosotros tenemos que pagar el espacio aquí en el radio, así es de que por eso gracias también a nuestros patrocinadores. Déjeme darle una recomendación: ahorra creando inversión con altos rendimientos. Fíjense que ha habido últimamente muchos engaños con relación a dónde invertir y que te ofrecen tasas gigantescas y que a la mera hora resultan ser tremendos fraudes. Empieza tu ahorro ahora que tienes ingresos, porque los beneficios del ahorro constante, le voy a decir cuáles son. Primero, podemos adquirir bienes que pueden resultar caros o de precio alto, por ejemplo, un coche, el enganche de una casa, las vacaciones en el extranjero que quieres. Podemos enfrentar un imprevisto, la descompostura del refrigerador, del coche, que a veces, pues porque van a pasar en algún momento y no tenemos con qué solventarlo. Si usted tiene un ahorro constante, podrá solventar esos. Podemos salir de momentos en que no tenemos ingresos o trabajo. Dios no lo quiera, no se lo deseo a nadie, pero pues si usted se queda sin trabajo y tiene ahorros, podrá solventar el tiempo necesario para conseguir otro. Y podemos también disfrutar de una tranquilidad financiera, que es importante. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti, con cargo a tu cuenta o tu tarjeta, para crear el hábito del ahorro. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escribe a contacto@alcalaoliver.com y Laura Alcalá te atenderá personalmente para decirte cuáles son los planes de ahorro. ¿A poco no, Laura? Claro que sí, Robert, y la intención es realmente crear el hábito, porque muchos no tenemos todavía, bueno, yo sí. Sí, hace muchos años, bendito sea Dios, que por cierto me ha abierto muchas posibilidades, gran parte de esas posibilidades son las que acabas de mencionar, de tener oportunidades, de que cuando vayas a comprar un auto tengas más enganche y así pagues menos intereses si es por un crédito. Entonces el hábito del ahorro, Robert, nos ayuda muchísimo, nos da a la mano muchas oportunidades de inversión que muchas veces se nos presentan, no sé, que te vendan un terreno, o que compres la casa en la que estabas rentando, por ejemplo. El hecho del hábito del ahorro, de veras que sí nos abre posibilidades, y pues los invito a que entren a nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí está, y Laura los va a atender. Por supuesto, así es, yo soy la que maneja la página. Y bueno, Robert, si te parece, regresamos al tema. Para darle ese rojazo a este tema. Otro punto interesante de lección de coaching que encuentra este autor de este artículo en la película de The Room, o La Habitación, es que el espacio es más amplio, pero el tiempo es más corto. Cuando ellos salen de ese cuarto, Joy, la mamá, se percata de que ya tiene más espacio, ¿verdad? Pues ya es libre, pero que el tiempo es muy corto, que el tiempo no da, porque la prisa, el ir, el venir, y ya no tiene tiempo para convivir con su hijo, para enfocarse en esas historias, enfocarse en esa alegría y empatía que ya habían creado entre ellos dos. Y fíjate que aquí la comparación es impresionante, amigos, porque aquí demuestra, bueno, es lo que nos muestra la película, que el tiempo es relativo, que el tiempo va a pasar tan rápido o tan lento dependiendo de los momentos en los que estás viviendo. ¿Y a poco no? Yo les invito, amigos, a que reflexionemos en algún momento donde cuando están más contentos, más felices, más diversión, dices, ching, qué rápido se pasa el tiempo. Y cuando estás en alguna tribulación, en algún momento que ya quieres salir de ahí, es cuando sientes que el tiempo se hace más lento. Esto demuestra que el tiempo es relativo. Joy, cuando sale de su cautiverio, se da cuenta que viven en un mundo tan rápido donde el tiempo no les alcanza para nada, porque tienen que hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Que esa es la vida actual, esa es la vida moderna en la que vivimos, y ya no tenemos tiempo otra vez para ese mundo interior de hablarte. Yo le haría una pregunta a usted, amigo. ¿Hace cuánto tiempo que no tiene usted una conversación a solas con usted mismo? Que son esos momentos de reflexión, que son esos momentos de encontrarte. Fíjate que esos momentos ya prácticamente no existen, Roberto. No, ya y no, no existen porque está la tele de por medio, está el internet de por medio, está el celular de por medio. Bueno, voy a poner también el radio de por medio, o sea, llegas a tu casa... No, pero bueno, escuchen Fórmula en los Negocios y ya, aquí estamos reflexionando claro, sobre claro. eso. Pero muchas veces llegamos a casa y hay un silencio ensordecedor. Entonces, lo primero que hacemos es o poner la música, y música si bien nos va, porque por lo menos con la música... Claro, depende de qué tipo de música puedes propiciar, sí, pues tener reflexiones. Pues sí, bueno, hay música lenta, música instrumental, o pues música de rock, y bueno, allá incentiva otras cosas, ¿no? La banda Limón que pusiste Hola, el ay, otro Dios domingo. Mío. Te vamos a mandar al pueblo cuando hayan fiestas. No, pues vivimos en un pueblo. Por eso. Y bueno, entonces, fíjate que lo primero que hacemos es ir corriendo a prender la tele, o ir a abrir la computadora, o revisar Facebook, o el WhatsApp, o ver qué están poniendo en el grupo. O sea, no nos gusta la soledad, no nos gusta el silencio. Correcto. Y hay veces, como el día de hoy, Viernes Santo, que ese silencio y esa reflexión es necesaria. Y es necesaria, ¿por qué? Porque abre la puerta a la gratitud. Y una persona que es agradecida con la vida, agradecida con lo que es, agradecida con lo que le rodea, agradecida con lo que tiene, créeme, es imposible que sea infeliz. Honrar lo que tiene. Es imposible ser infeliz cuando la gratitud está de por medio. Hay tanto que agradecer. Abrimos una llave y sale agua. Apretamos un botón, se prende una luz. Es impresionante lo que tenemos. Abres el refri y hay chevas. ¡Ándale! Y bien frías. Impresionante lo que tenemos y que muchas veces se nos olvida y no lo valoramos. Es correcto, amigos. Yo creo que la reflexión es importante. Yo le invito a que vaya a ver la película y la vea, pero con este observador que le estamos invitando a hacer, que analice estos detalles, estas cosas que nos enseña la película y que el director pues tuvo una gran imaginación para poderlo plasmar de esta manera. Déjeme recordarle que nuestra mente, la forma en que juzgamos lo que nos sucede, puede llegar a hacer ese espacio pequeño en el que nos encontramos cautivos. Usted mismo crea su propio cautiverio dependiendo de su reacción mental, de sus pensamientos, de sus juicios. O puede también brindarnos la posibilidad de vivir una historia de amor y aventura. Es lo que decía Laura. Gracias a las emociones que las hemos olvidado, a la ternura, a la gratitud, incluso en medio del terror y del drama, usted puede encontrar las condiciones más adecuadas para, pues, ser feliz. ¿Y por qué no? Yo he encontrado gente en tremendos dramas. ¿Se acuerdan del huracán Isidoro? ¿Cuánta gente que perdió sus casas, inundación? Y en tremendo drama, a lo que se dedicaron fue ayudar a otros. Sí. Impresionante. Y eso les daba alegría, vida, los llenaba. Sí, era impresionante ver cómo ese acto de servir a otros en una tragedia donde uno también tenía esa tragedia, nos llenó de paz, de tranquilidad, de amor, fuimos capaces de levantar esta ciudad en muchísimo menor tiempo que otras desgracias en otros lados. Y bueno, amigos, esos son los ejemplos que hay que tomar en cuenta. Muy buen ejemplo, Robert, gracias. ¿Te gustó el tema de hoy? Sí. Sí, muy, muy, muy, muy buen tema. Ahora que viene el fin de semana, busca la película y échese. Claro, pero véala con ese observador, con esos ojos. Y pues recuerde que tenemos el artículo y que puede escuchar nuevamente este audio entrando a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Entra a la pestaña de podcasts y ahí está la grabación y ahí está el artículo. Nada más tiene que buscar la fecha, 25 de marzo, que es el día de hoy, y así puede analizarlo y váyase a ver la película. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Fill me for a drink. You took all my money before I did the thing. You're using me. I said you're using me. If you don't do something back, I want all that money back. I bought a new car, fine, pretty clothes. I saw you riding that guy. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.